¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá con Cristian Retrovisor, que con el limpia parabrisas. ¿Qué nos va a traer hoy, Cristian? Hola, Cristian, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, y con el limpia parabrisas, ¿qué nos tenés para traer hoy? Bueno, los saludaba antes. Hernán, Lara, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Y bueno, continuamos hablando de uno de los temas de hoy, precisamente el parabrisas. No de revistas de auto ni de road test, sino de este dispositivo que está adelante nuestro cuando manejamos y que es el parabrisas. Y Nico, la opción que vamos a dar totalmente transparente. Compa, se te escuchó entrecortado, ¿eh? ¿Cómo decías? Lo tenemos perdido a Cristian, ¿eh? A ver, Cristian, ¿ahí nos escuchás? La tecnología está jugando una mala pasada, ¿eh? A ver ahora. ¿Nos estás copiando, Cristian? No te copies, que no estamos en examen. ¿Nos estás escuchando? Hola, Cristian. Oh, qué mala suerte hoy, ¿eh? Hola, Cristian. ¿Ahí nos escuchás? Hola, Cristian. ¿Nos escuchás, Cristian? Oh, no estamos saliendo al aire, ¿eh? ¿Tenés otra manera de...? Ahí vamos, ¿eh? Vamos a hacer un cambio repentino. Sí, pregúntanos. Si vos le preguntás, ¿nos escuchás? Y él te dice, no, ¿te está escuchando? Si ah, se había cortado, me parece. Buena pregunta, Lara. Se había cortado, eso fue lo que pasó, no es que... Ah. Ahí estamos llamando, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Ahí Hola. Estamos, ¿eh? Ahí estamos. Se había cortado, no sé qué pasó. Sí, se había cortado. Yo te seguía preguntando si nos escuchabas o no y estaba cortado. Yo los escucho a ustedes. Bueno, pero retomemos el tema de hoy, el parabrisas, ¿no? Sí. Les decía que hoy la información que les iba a traer iba a ser totalmente transparente. Así que, bueno, si hoy nos subimos a un auto... Sí, un poquito de humor, ¿no? Si hoy nos subimos a un auto, lo tenemos ahí adelante nuestro, como estuvimos hablando en todo el programa. Este vidrio transparente que nos protege del viento, de la lluvia, de los bichos, de las piedras. Pero, ¿cuándo apareció el parabrisas? ¿Siempre estuvo ahí o alguna vez los autos salieron a la calle sin esa protección? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿No estuvo siempre el parabrisas? No, vos sabés que no, porque la historia dice que en los primeros años, los autos, ¿viste? El carruaje sin caballo, ¿no? Sí. Y como los carruajes no tenían parabrisas, entonces la gente se bancaba el viento, los mosquitos, el polvo del camino. O sea, todo formaba parte de esa aventura de manejar que eran los primeros autos, ¿no? Claro. Y recién en 1904 algunas marcas empezaron a ofrecer un vidrio plano como opcional de lujo, ¿no? Y había que pagar un extra bastante caro para tener parabrisas. Y te digo, ese vidrio común era como el vidrio que tenés en la ventana de tu casa. Claro, por muchos años fue así. No, tenía cero seguridad, era un vidrio que cuando se rompía se convertía en cuchillos, ¿no? Sí, sí, me imagino. Vos sabés que hay un químico francés que por accidente deja caer un frasco de vidrio que estaba recubierto con celulosa. Y el vidrio se rompió, pero no se hizo añicos como los vidrios anteriores. Entonces ese accidente dio el descubrimiento o el invento de los vidrios laminados. Ajá. Que décadas después se convirtieron en norma de seguridad en los parabrisas, ¿no? Sí. Y no tener parabrisas trajo otro problema. ¿Cuál? El vidrio se volvía una pared opaca frente al conductor lleno de gotas, ¿no? Y ahí, ¿se acuerdan la historia de Mary Anderson? Sí. que inventó el limpia parabrisas manual, que iba en el tranvía, que sí, vio sí, el, sí. el que Motorman lo, no podía ver. Que lo tiene, el Land Rover todavía, el Land Rover 60 lo tiene todavía. Va, todavía. Lo tiene todavía. De la década del 60, sí. ya no lo tiene más, pero el Land Rover de esa época, que los veo andar acá todavía, acá hay uno kaki, ese todavía sigue, ¿no? Podía seguir viendo bajo la lluvia. Y digamos, con el tiempo, el parabrisas, con todo el tema del diseño, viste, que se inspiraron en la aerodinámica, en los viajes espaciales, en los 50, en los 60, empezaron a tomar formas más curvas, diseños más aerodinámicos, tenían un mejor rendimiento, digamos, en gasto de combustible. ¿Vos te acordás? Acá en Argentina se veía en las estancieras, en las primeras estancieras, primeros rastrojeros también, antes en el diseño del plano, ese parabrisas que estaba partido al medio y eran dos paños, sí. Como para darle un distinto. Un ángulo, por lo menos, ¿no? Más peligroso un día de lluvia, digamos, por la escasa área de barrido o porque era lento la velocidad de la escobilla. Yo se lo doy al 1 por ahora, al R4. Perdón, sé que era un usuario, pero no se veía nada realmente. Claro, no. El Falcon con asiento enterizo también hacía que te sentaras al medio y manejaras medio de costado para poder ver, aprovechar mejor el área más. De barrido, ¿no? Sí. Y hoy, en estos días, ya los parabrisas ya no son solo un vidrio. Viste que ponen sensores de lluvia, cámaras de asistencia de carril. La antena de la radio. Y te proyectan información, esos tipos radar que se refleja en el vidrio. Ah, no la Así tenía que vienen, Sí, vienen como de un accesorio pasó a ser algo, una pieza muy tecnológica, ¿no? Claro. Y te traigo algo que encontré acá sobre los parabrisas. Vos viste que en Fórmula 1 no existen los parabrisas. Siempre nos vamos a la Fórmula 1 para los ejemplos extremos de las cubiertas. Tiene el casco, ¿no? Tiene el casco y la visera. Tiene el casco y la visera, y por seguridad tienen el halo, que es esta estructura que tiene arriba el piloto, por las dudas se devuelta. Pero hay una categoría muy similar a la Fórmula 1, que es el IndyCar, que desde el 2020 tiene el AeroScreen, que es un parabrisa prácticamente, ajá, completo, de policarbonato, y tiene todo un marco de titanio, ¿no? Y es capaz de resistir impactos de neumático a más de 300 kilómetros por hora, porque ahí el piloto era el que más sufría cuando había un choque, le volaban todos los pedazos encima, ¿no? Claro. Lleva un sistema de ventilación especial y pesa más de 7 kilos. O sea que es un desarrollo ultra tecnológico en el tema de los parabrisas. Siempre, sí, viste que en la competición se aplica a la práctica. Sí, sí, la idea es que se desarrolle en competición y si funciona, después se pasa a la vida diaria, digamos, ¿no? Claro, capaz que veamos un AeroScreen en algún auto de calle en algún momento, ¿no? Ojalá. Así que, bueno, espero que les haya gustado estas historias, estos datos. Y ¿sabes qué? Propongo que vayan al Instagram, Andar Bien Radio, sí, y pueden poner temas interesantes para nuestra columna. Podemos hacer, no sé, una vez al mes un retrovisor a la carta, sería, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? Ahí escriben, sí, en Andar Bien Radio, en cualquier momento del día, en cualquier época del año, y ahí nosotros tomamos el tema y lo llevamos a la carta, ¿verdad? Y nombramos a la persona que lo propuso también en el programa, lo saludamos, sí, de acá, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, puede ser una buena iniciativa. Así que nos vemos en la próxima y gracias por acompañarnos en el retrovisor. Hasta la próxima, hasta luego, Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.